Só despois de ler Bartes é que Camila ficou a saber que o dedo da masturbación é o medio. Até aí tiña usado sempre o indicador. Experimentou tamén o polegar e viu que todos servían. Meu menino, seu vixiño, pai de todos, furabolos, mata piollos. Despois de perder a virgindade, experimentou con un tubo de cecresina metido nun dures gosemer. Tamén servía. Mas isto nada. Ten a ver co amor. Ten a ver con o escrever. E con pintar. E da menos satisfazón. A menos que Camila se lembre de Genia. E da penetrazón. Entón usa só os dedos e serve para adormecer. Puta porque soy mejor que tú haciendo rap. Insultan. Puta porque me lo curro, tío, no es casual. Dicen. Puta porque disfruto del sexo, siempre quiero más. Comentan. Puta porque temes mi carácter fem fatal. Habla. Puta porque más que guapa soy perspicaz. Escriben. Puta porque suenas mal y esto es calidad. Critican. Puta porque con ovarios también soy capaz. Me puta llaman. Porque esto suena nuevo y cada vez te gusta más. Aumenta con el gesto de alcohol. Pulso acelerado y un papá da sudor. Tacto, ojos, el gatador. No me falta motivos, pide rendición. Sabes lo que hay, así que te pido que supliques. Me asunció, cambiaron las tornas. Sin control. Puta fresca, facilona. Sálvese quien pueda. Placer, roce, besos, cofe. Lo quiere cualquiera. Sexo explícito, acusaron como vicio. Oh, ilícito, utilizan como indicio. Noches paseando con tacones por la veras. Buitres acechando, piden sobras, no se entrenan. Son rítmicos orgasmos, música que amansa fieras. Ay. Triunfo victorioso, gladiador entre la arena. Disfruto del hardcore, mano, rap sin en la cama. Visto sin pudor, dame tantas de fulana. Comparto escenario con el hombre que me ama. Parece que os jode y la envidia se le cara. Feromonas, seduce al macho. Agresividad sexual, actúa como gancho. Rodea su presa por el dorso hasta el contacto. Estructura genital, modo compacto. Devora su presa y alimenta su libido. Éxtasis orgásmico, relame su líquido. Puta porque solo admito roce con caché. Dicen. Puta porque vibrarás con este CD. Critican. Puta porque, puta por qué, hablan. Puta porque aprieta como un cuerpo es un corsé. Artística. Antes que el sí, soy persona poco mística. Prefiero la acústica de un poco enamorado. Pocas podemos encontrar lo que buscamos. Seré una dócil gatita patagrado. Chicas, imagen que sustituye su trabajo. Bajo la ropa no hay un individuo. Solo reclamo por residuo. Pon tu mano por aquí o por allí. Magia religiosa, corazón carmesí. Golfos impacientes buscan llegar al fin. Golfas impacientes sin pudor dicen que sí. Sí, que sí, que nos lo comemos todo. Putas y cabrones que parecen cefalópodos. Mujer con mujer, hombre con porno duro. Masturbación feme, tabú en el siglo XXI. Besa mi ego, besa mi ego. Límpiate la boca con gallitos, yo me entreno. Besa mi ego, besa mi ego. Besa mi ego. Somos a Resistencia do Dedo Medio, o programa feminista da Radio Piratona. Queremos crear con vos un espazo feminista nas ondas da Ría de Vigo, un programa autónomo e libre, de reflexión e debate, onde nos cuestionemos todo, onde xuntas aprendamos e construamos a nosa forma de ver e estar no mundo. Un tempo no que todas as voces, todos os corpos, todas as identidades teñan cabida. Un programa no que todas sexamos visibles. Come on! Primeiro dedo medio vai tratar sobre a prostitución. Escollemos este primeiro tema ao fío dunhas charlas que activistas de Taira, un colectivo en defensa dos dereitos das traballadoras do sexo, deron en Ourense e Compostela no pasado mes de novembro, e que nós fomos gravar para difundir a través da Radio Piratona. O Diccionario da Real Academia Española e Patriarcal define a prostitución como a actividade de quen mantén relacións sexuais con outras persoas a cambio de cartos, e designa puto ou puta como unha cualificación denigratoria. A moralidade e a categorización que a sociedade, co apoio e a influencia da cultura, fai das mulleres dividíndonos entre as malas mulleres e as boas mulleres, parécenos restringida e pouco libre. Escoitando as compañeiras de Taira, lendo, vendo e pensando sobre este tema, xurdíronnos moitas preguntas que agora queremos lanzarvos tamén a vós. É a prostitución a profesión máis antiga do mundo? Que significa isto? Mantíñanse relacións por cartos antes que a recolección, a caza, a cerámica ou a cestería? Antes de que existiran os cartos? Facían o mulleres e homes así, indistintamente? Venden as putas o seu corpo? Que partes venden? Fano por peza ou por quilo? Quen compra corpos? É máis indigno traballar de puta que outros traballos asalariados? Quen nos quere convencer disto? Están as putas máis ou menos sometidas ao patriarcado que outras mulleres que non son traballadoras do sexo? Por qué? Aliena máis follar por cartos ou facelo para manter un privilexio social? Chamaronte puta algunha vez? Para qué? Sentícheste como unha puta algunha vez? Sabes ti o que queren ou o que necesitan as putas? Tes o que hai que ter para traballar de puta? Nadie protesta si una mujer es una buena escritora o experta en genética. Siempre y cuando logra ser a la vez una buena esposa, buena madre, guapa, está siempre de buen humor, vestirse bien y bien arreglada y no quejarse nunca. Igualdad de sexos. El número de violaciones a niñas y mujeres en México es de 120,000 en un año. Nosotras mismas. Igualdad de sexos. Fácil es un adjetivo que se utiliza para describir una mujer que tiene la moralidad sexual de un hombre. No hace falta ser antihombre para ser promujer. Como vos dicíamos ao comezo, o pasado mes de novembro, activistas de Taira visitaron a Galiza e nos fomos gravar unha das súas charlas para difundila a través da Radio Piratona. Taira é un colectivo mixto que reúne, desde o ano 1995, a traballadoras do sexo e traballadoras de outros ámbitos. Este colectivo fomenta a autoorganización das traballadoras sexuais e dá apoio ás súas reivindicacións. Isto encaixa cun dos principais obxectivos do dedo medio, que é que se convirta nun lugar onde teñan cabida os discursos non hexemónicos, como é no caso da prostitución ou das propias traballadoras do sexo. Deixámosvos cun fragmento da charla onde presentan a súa postura e nos axudan a situarnos dentro deste debate. El primer objetivo e principal é a visibilidade da diversidade. Es decir, creemos que se tienen que defender los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución. En este sentido, si nos hemos dado cuenta en estos 20 años trabajando con trabajadoras del sexo, es que la prostitución no es un fenómeno homogéneo. Es un fenómeno muy heterogéneo y muy diverso. Hay situaciones de todo tipo. Hay tantas maneras de ejercer como personas están ejerciendo. Entonces, esa tendencia a homogeneizar la prostitución como si todo fuera lo mismo, ayuda a visibilizar las diferentes situaciones. Lo más importante y lo principal para ver la diversidad de la prostitución es, en primer lugar, diferenciar la trata de la prostitución voluntaria. Porque metiéndolo todo en el mismo saco, como se está haciendo actualmente, lo único que hacemos es no atender a los derechos tanto de las víctimas como de las trabajadoras del sexo que están ejerciendo voluntariamente. Entonces, como decía, es importantísimo defender los derechos de todas las personas que ejercen. Es decir, en primer lugar, aquellas mujeres que están en situación de un delito tan grave como es la trata de seres humanos, que tengan protegidos sus derechos y que el centro de las operaciones sean los derechos humanos de las víctimas, algo que no se está trabajando ahora mismo desde una perspectiva de derechos humanos. Por otra parte, creemos que aquellas mujeres que viven mal el ejercicio de la prostitución y quieren dejar de ejercer la prostitución tengan vías reales para hacerlo, algo que actualmente tampoco tienen. Y en tercer lugar, creemos que aquellas mujeres que, por las circunstancias que sean, han elegido libremente ejercer el trabajo sexual dentro de las posibilidades que han tenido, han decidido ejercer el trabajo sexual, y esas mujeres que están reclamando derechos ciudadanos, derechos humanos, es decir, están reclamando ejercer la prostitución en mejores condiciones, no ser discriminadas por ello, y acceder a la ciudadanía en definitiva como acceden los demás trabajadores y trabajadoras, que esas mujeres sean escuchadas. ¿Vale? En este sentido, creemos que defender los derechos de las víctimas, o sea, defender los derechos de unas, tanto de víctimas como de mujeres que quieran dejarlo, no tiene por qué ir en detrimento de defender los derechos de aquellas mujeres que los están reclamando. Que no olvidemos que son ellas las que están reclamando derechos. Nos vemos obligadas a romper un poco con falsas concepciones sobre dónde está el debate de la prostitución. ¿Vale? Porque ahora mismo se está hablando de que solo hay dos modelos, que es el abolicionista y el regulacionista, ¿vale? Y esto no es cierto, y bueno, y asimilando el regulacionista a Etaira, ¿vale? Y esto no es cierto. O sea, hay más modelos de legislar la prostitución y Etaira no es regulacionista. ¿Vale? Entonces, se podrían resumir y englobar en cuatro modelos. El prohibicionismo, que es prohibir, como su nombre indica, es prohibir la prostitución. La prostitución es un delito, la prostituta es considerada delincuente y se la persigue. Es el modelo más represivo que existe. Estados Unidos sería un ejemplo. Vale, en Estados Unidos si te pillan con más de 5 condones en el bolso, ya eres puta y vas a comisaría. O sea, es una manera brutal de perseguir a las trabajadoras del sexo. Por otra parte, está el abolicionismo. Como su nombre indica también, lo que pretende es la abolición de la prostitución. El abolicionismo considera que toda la prostitución es violencia de género, por lo tanto todas las prostitutas son víctimas, y lo que hace es penalizar no a la prostituta sino el entorno de la prostitución. Es decir, penaliza el trabajo sexual, pero a través de la penalización del cliente, por ejemplo, que es la medida más estrella. Por otra parte, está el modelo sueco. Ah, y sería el modelo sueco. Pues Suecia lo inventó y lo exportó, ¿no? Entonces, por otra parte, estaría la regulación. La regulación considera que las prostitutas son un mal menor al que hay que regular, ¿vale? Una parte conflictiva de la sociedad que hay que regular. Pone el acento en el control y en la zonificación de dónde se puede ejercer la prostitución y dónde no. O sea, se controla a las prostitutas, nunca se cuenta con la voz de las prostitutas para legislar sobre ellas, ¿vale? Esto lo decide el Estado, y beneficia sobre todo a los empresarios del sexo, porque suele zonificar las zonas, prohibir el trabajo de calle y empujar a las trabajadoras del sexo a trabajar en clubs y pisos. Y por otra parte está el reconocimiento de derechos. Este sería el modelo laboral, ¿vale? Donde la prostituta es considerada una trabajadora, ¿vale? Este modelo es muy diferente al de la regulación y es el modelo en el que nos enmarcamos ETAIRA. La primera diferencia es que defendemos que toda legislación que se haga sobre trabajo sexual tiene que contar con la voz de las trabajadoras del sexo. Y ese es el objetivo, que las necesidades de las trabajadoras del sexo tengan cabida en las legislaciones que se hagan. Y el objetivo respecto a los empresarios es totalmente opuesto también. Lo que pretendemos con esta propuesta no es controlar a las trabajadoras del sexo como el regulacionismo, sino controlar a los empresarios, que ahora mismo ante la ausencia de derechos están haciendo lo que les da la real gana con las mujeres. ¿Vale? Las condiciones laborales en las que están trabajando las mujeres son brutales precisamente porque se lavan totalmente las manos. No hay nadie que controle qué hacer con ellas cuando trabajan a terceros. Vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie. Flottant sur vos épaules, vous aviez le beau nom, aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos ailes, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence. Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un monde. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les romans, je chante la romance, je chante les Milord. Qui n'ont pas vu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort,

Ademais da consecución dos dereitos laborais das traballadoras do sexo, Etaira tamén traballa por romper co estigma de puta, ese co que se nos divide en boas e malas mulleres. Este estigma vese a miúdo reforzado por algúns sectores do feminismo con actitudes paternalistas cos que se victimiza as traballadoras do sexo e coa difusión dun discurso hexemónico que transmite un normativismo moral excluinte. ¿Para qué es el estigma? Es una visión peyorativa de la sociedad, ¿no? En este caso, hacia las prostitutas. Es ese dedo acusador, ¿no? que te señala, acusándote de puta, por el hecho de salirte de los mandatos de género y utilizar tu sexualidad para conseguir dinero. Cosa que le da mucho miedo al patriarcado, ¿no? O sea, una mujer independiente económicamente que utiliza su sexualidad de manera libre, fuera de la concepción que hemos estado intentando expandir de mujer decente, heterosexual, casada, con hijos, dedicada a la familia, etc. Todo lo que se salga de ahí es tachado de puta. Esto no solo, y aquí bueno, llego al último punto, me lo sabes, hoy luego vuelvo, pero no solo, ¿os acordáis que decía lo de que estábamos expresando? No solo atañe a las prostitutas, ellas son como el modelo sobre el que las mujeres nos enseñan a mirarnos para alejarnos. O sea, uy, no, mira lo que les pasa, ¿no? Mira lo que son lo peor de la sociedad, por tanto no me quiero parecer a ellas. Pero cualquier mujer, y me imagino que de aquí sabemos unas cuantas de qué va esto, en el momento en el que te sales de los mandatos de género, lo primero que te tachan es de puta, ¿no? Ya sea porque estéticamente no cumples con los cánones de feminidad, ya sea porque tu orientación sexual se desvíe de la heterosexualidad normativa, ya sea porque tengas parejas ocasionales frecuentes y variadas, o porque tengas prácticas sexuales que no se ciñan al conto de misionero. Todo esto, claro, se basa en unos estereotipos, en una idea de lo que yo tengo de cómo es la puta, ¿no? Y esto me lleva a unos prejuicios. En el momento en el que yo veo a una prostituta, antes de conocerla, de saber cómo es, yo recurro a la idea que tengo de cómo son las putas, entonces yo sé que tú, como eres puta, eres todas las cosas que yo sé de antemano que tú eres, ¿vale? Ahí es una manera de también romper alianzas entre las mujeres, ¿no? Que eso le viene también muy bien al patriarcado, porque mientras nos peleamos entre nosotras no miramos hacia lo que nos está oprimiendo. Y también de... Claro, le... Me está quedando súper... lo siento. Eso, un segundo, pues vuelvo. Eso, se tacha de puta cualquier mujer que se salga de los mandatos de género marcados, a las putas aún más, porque encima son el ejemplo y la manera de romper la unidad entre las mujeres, y a la vez se utiliza el estigma de puta y el modelo de la puta como una forma de no hacer atractiva la prostitución para el resto de las mujeres, para que no sea deseable. Porque si no hubiera esa visión peyorativa y moralista de la prostitución, joder, que las mujeres utilizáramos nuestro cuerpo como nos diera la gana, nuestra sexualidad para lo que nos diera la gana, y además de eso, sacáramos un beneficio económico y por tanto una independencia económica en la vida, esto es muy peligroso, ¿sabes? Porque es que no interesa, no viene bien. Entonces, por esto se fomenta tanto el estigma, ¿no? Separar a las mujeres, hacer no deseable la prostitución, que nos peleemos entre nosotras y esto. Ah, y es un sistema también, sistema de control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Que la sexualidad esté para lo que tiene que estar, que es parir. O sea, concebir hijos y criarlos luego. ¿Eres o no? Y nos dividen las buenas y las malas mujeres, ¿vale? Esta división. Prettiest mess you ever seen. love for it is my sin. Any man calls, I'll let him in. Do libro de María Galindo y Sonia Sánchez, Ninguna mujer nace para puta, tamén traemos un extracto. A pesar de que quizáis o groso do libro non representa o que nos queríamos traballar e o lugar no que consideramos que debe de estar a prostitución, si falan de cousas ben interesantes que ao final teñen que ver coa sociedade patriarcal na que vivimos. Neste caso, do estigma no que viven as mulleres tanto socialmente como nas súas propias familias. O texto ven a decir o seguinte. ¿Quién reconoce a la puta como suya? ¿Acaso la puta tiene un padre que diga, esta es mi hija? ¿Acaso la puta tiene una madre que diga, esta es mi hija? ¿Qué mujer dice, esta puta es mi amiga? ¿Hay un hermano que la nombre hermana? ¿Hay un hijo que diga, esta puta es mi madre? ¿Hay una cultura que la nombre como perteneciente o una comunidad que la nombre como parte suya? La respuesta es un único y rotundo no. Todos quieren expulsarla al mismo tiempo que la utilizan. O noso posicionamento neste tema é o que busca a autonomía das putas, lonxe dos victimismos. Por iso queremos expor as chaves que desde Etaira nos presentaron para romper co estigma. Como acabar con el estigma, vale? Como creemos que es una de las cosas que más afecta a las mujeres, bueno, porque nos lo dice, y porque impide que se puedan empoderar y o bien seguir ejerciendo trabajo sexual o incluso poder dejarlo si lo viven mal, pues centramos muchos de nuestros esfuerzos en acabar con el estigma. ¿Cómo? Primero rompiendo la división entre las buenas y las malas mujeres. No nos interesa ni a las putas ni al resto de mujeres o otras identidades, nos interesa esta división, porque es que al final nos pegamos entre nosotras y es que no tiene ninguna lógica. No victimizar a las trabajadoras del sexo, sino empoderar. Nadie puede salir de situaciones que puedan querer abandonar si se les victimiza. Y si además no quieren salir de esa situación, pues por menos hay que victimizar, sino que siempre las soluciones tienen que pasar por el empoderamiento. Hay que potenciar la autonomía. Mayor autonomía, mayor capacidad de decisión, de agencia, de negociación. Se abre el abanico de posibilidades, la persona además se siente más segura y entonces sale de posibles situaciones de abuso, si es lo que está viviendo, y sobre todo de posibles situaciones, seguro, situaciones en las que se le señala con el dedo y vive mal el ejercicio de la prostitución, no por el trabajo en sí, sino por la mirada social. Y, por supuesto, como base de todo esto, tiene que haber un reconocimiento de derechos. ¿Qué es lo que va a hacer que se pueda dar una inclusión social? No hay que salvar a las prostitutas y meterlas dentro de la sociedad porque están fuera. Es que, para empezar, cualquier colectivo que esté en riesgo de exclusión social, lo que tiene que hacer es hacerlo por sí mismo, ¿no? Porque por mucho que vayas y tú le digas, mira, es que esto es lo que... No, las prostitutas tampoco. Tiene que ser desde el empoderamiento, y el empoderamiento también pasa por el reconocimiento de derechos. No soy ni de Dios ni de nadie, solo quiero aire para respirar. Porque no quiero ser la Mona Lisa que con su sonrisa finge no llorar. No, yo no quiero ser princesa. Me sobra el valor y el coraje, yo no quiero a nadie para despertar. Que si mi vida es vuelo en el aire, yo pago el pasaje para poder volar. Que podré ser yo de quien yo quiera, vivir a mi manera y salir a bailar. Porque no quiero firmar los papeles de dioses ni leyes, pa' vivir encarcelado, pa' vivir encarcelado. O último texto deste primeiro programa da Resistencia do Dedo Medio está recitado por Mujer Luna Bella e foi escrito por Clementine Caníbal. Clementine Caníbal é unha artista, activista feminista, fanciner, skater e poeta. O poema forma parte da edición número 20 do seu fanzín Lamendo as Estrelas do Teito. En él explícanos por que ela é unha puta, por que decidiu apropiarse da palabra e por que é importante tomar as palabras. Este texto titúlase Sí, son unha puta. Sí. soy una puta. Porque tengo tetas grandes que sobresalen de casi todas las playeras que uso. Porque me gusta masturbarme. Porque salí cobrando 200 la hora. Y a veces yo acababa y mis clientes no. Porque así de mucho disfruto coger. Y porque estuve en orgías, porque me gusta. Porque en octavo grado un chico me bajó la playera frente a toda la clase. Y mi maestra y todos mis compañeros vieron mis pezones. Porque él solo recibió una palmada en la muñeca. Y el director me dijo que era gran parte mi culpa por la playera que llevaba, porque después de esto yo empecé a mostrarle las tetas a todos los chicos. ¿Por qué? Porque me consideraban mercancía barata. Porque yo, cuando tenía 19, fui atacada por un grupo de chicos. ¿Por qué? Por tener las axilas afeitadas. Decidieron estos chicos sacarme las tetas de la playera, porque yo, cuando tenía 12 años, mi abuelo me forzó a besarlo. Sí, soy una puta, porque amo chupar pitos y tener su semen sobre mi cara y tetas en mi boca. Porque solía emborracharme y coger con cualquier chico todo el tiempo, incluso en noches entre semana. Porque soy bisexual y todos dicen que los bisexuales somos promiscuos, incluso si estamos en relaciones monógamas. Porque soy femenina y todos piensan que las femeninas lo hacemos para llamar la atención y ser accesibles para los hombres. Porque la primera vez que fui besada de una manera que me gustó, nos dijeron a mí y a mi novia que éramos desagradables y que íbamos a dar al infierno. Sí, soy una puta, porque penetré a mi novio con mi consolador, porque trabajé en una sex shop, porque amo la noche, porque uso minifalda, porque fumo marihuana, porque coqueteo, porque he ido a bares por mi cuenta, porque oriné en callejones, porque a veces me gusta el sexo, porque a veces no me gusta el sexo, porque fui violada, porque soy feminista, porque soy una sobreviviente, porque soy una ninfómana bebedora de semen, porque tengo juguetes sexuales, porque la única persona que me puede hacer acabar soy yo. Y así está bien para mí, porque froto mi clítoris mientras me coge, porque me mostré por webcam, porque posé desnuda para las fotos, porque me gusta masturbarme, porque siempre amo masturbarme, porque me gustaba masturbarme con mujeres desnudas cuando tenía 10 años. Porque no hay nada malo conmigo. Sí, soy una puta. Porque mi novio me dijo que lo soy. Porque se puso encima mío y me lo dijo en mi cara. ¿Por qué? Lo dijo en mi cumpleaños. Porque los hombres me gritan puta más veces de las que yo pudiera contar. Porque también me dijeron gorda, puta, corazón, cariño y otros nombres degradantes más veces de las que yo puedo contar. Porque me han llamado tortillera, que me afeite las axilas y la pucha, que baje de peso, que me calle y que le diga que sí a mi pedófilo abuelo. Porque estoy harta de que me lo digan. Ahora te lo estoy diciendo yo. Sí, soy una puta. Porque mi vagina es hermosa e insaciable. Porque amo mi cuerpo. Porque aparentemente con la ropa que yo me siento cómoda, me vuelvo un blanco para la violación. Porque cuando yo fui violada, fue en mi cama, en mi casa, porque mi cuerpo me pertenece, sin importar la cantidad de veces que fui violada. Y nada de esto es mi culpa, nunca. Sí, soy una puta. Sí, porque sé qué mierda significa la palabra. Y sí, soy una feminista. Y sí, soy inteligente. Y sí, decidí decir sí, soy una puta. Porque el policía alguna vez me dijo que las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar ser violadas. Estaba hablando de mí y estaba hablando de ti y estaba hablando de todas nosotras. Porque si decimos que está bien violar a una, decimos que está bien violar a todas. Porque la carta de puta la pueden usar en cualquier momento y nunca vas a saber cuándo la pueden usar en tu contra. Porque siempre puede ser usada en tu contra, a pesar de lo mucho que intentes hacer las elecciones correctas. Porque todas nosotras somos putas. Porque en la cultura de la violación, las mujeres somos consideradas violables. Porque ninguna de nosotras podemos estar libres de esta palabra hasta que decidamos ser libres y adaptar esta palabra. Porque la palabra jamás, nunca va a perder el poder de lastimar, mientras que les permitamos controlarla, porque respeto el derecho a la mujer de identificarse a sí misma y espero ese mismo respeto a cambio, porque estoy siguiendo el ejemplo de mis hermanas feministas. Sí, soy una puta. Sí, es una identidad complicada, llena de desempoderamiento, lucha y resistencia. Y sí, fue forzada en mí y utilizada en mi contra. Y sí, yo y muchas de nosotras fuimos capaces de encontrar nuevas maneras de relacionarnos con la palabra. Sí, somos putas. Así que por favor, escuchemos. Oigan lo que tenemos para decir. Paren de ser condescendientes y de decirnos si somos o no somos putas. O si podemos o no podemos aprendernos de esa palabra. Sí podemos, sí lo hacemos, sí lo somos. Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Hablando así de mí vas a la gente, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como un niño y mi cariño vas a implorar. Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo endurecida, porque pensando en mí pasas la vida si mi cariño no has de lograr. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Pois con todo con esto chegamos ao final do que do primeiro programa da resistencia do dedo medio, primeiro do que agardamos que sexan moitos. Este primeiro estivo dedicado á prostitución e cada un dos que vayamos traballando terá unha temática concreta para na que iremos profundizando e que agardamos ir tendo compaña de diferentes mulleres que poidan ir pasando por aquí a falarnos das temáticas que radiemos. A nosa intención, como vos decíamos no principio, non é emitir ningún tipo de discurso nin crear unha opinión, sino dar voz a esas voces que moi, en outros espacios teñen moita menos cabida e que aquí se poidan ver outras perspectivas. Por iso, si tedes algo que decir, si queredes engadir algún comentario, si tedes algún tema que vos estea reconcomendo e que irades que o tratemos ou que irades facer algún tipo de suxestión, podedes por vos en contacto con nós no noso correo electrónico que a resistencia do dedo medio @gmail.com ou a través do noso Facebook que ten o mesmo nome que o programa. Escoitámonos no próximo programa que terá como tema central as violencias machistas nos movimentos sociais e donde poderemos escoitar a varias das compañeiras que van participar no encontro de feministas autónomas que terá lugar este fin de semana ou que xa tivo lugar o fin de semana pasado na cidade de Vigo.